Jueves 19 de mayo. Jesús y el impuesto del templo. Escucha Mateo capítulo 17, versos 24 al 27. ¿Qué sucede aquí? ¿Y qué nos dice esto acerca de Jesús? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: «Vuestro maestro no paga las 2 dracmas». Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: «¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros?». Pedro le respondió: «De los extranjeros». Jesús le dijo: «Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti». Aunque se requería de todos los judíos que pagaran el impuesto del templo, los sacerdotes, los levitas y los rabinos estaban exentos. Así, esta pregunta acerca de si Jesús había pagado el impuesto del templo era también un desafío a su ministerio. Elena de White describe que Pedro perdió una oportunidad de testificar en esta ocasión acerca de la autoridad absoluta de Cristo. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaban tratando de difundir los sacerdotes y los gobernantes. Si los sacerdotes y los levitas estaban exentos por su relación con el templo, ¿con cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su padre? Deseado de todas las gentes, página 400 y página 401. Podemos aprender mucho de la respuesta de Jesús a Pedro. En lugar de humillarlo, Jesús suavemente le explica su error. Más aún, Jesús se adapta al camino que Pedro había tomado de una manera muy creativa. En vez de sencillamente pagar el tributo y con ello reconocer su obligación de hacerlo, Jesús consiguió el dinero de otra parte, de la boca de un pez. Este milagro es inusual. Es la única vez que Jesús realiza un milagro aparentemente para su propio beneficio. Pero ese no era el propósito. En cambio, el milagro era una demostración para todos de la autoridad de Jesús no sólo sobre el templo, sino también sobre toda la creación. Desde un punto de vista humano, ¿podemos siquiera comenzar a comprender cómo pudo Jesús haber realizado este milagro? De todas las cosas que Pedro había visto, ¿puedes imaginarte lo que debió de haber pasado por su mente cuando arrojó la línea, capturó su primer pez y encontró la cantidad exacta que necesitaban para pagar el tributo del templo? Ver Isaías capítulo 40, versos 13 al 17. Aunque no había necesidad de que Jesús y sus discípulos pagaran el tributo del templo, Jesús hizo que lo pagaran de todas maneras, a fin de evitar una controversia innecesaria. ¿De qué forma podemos aprender a reducir situaciones agudas, especialmente sobre cosas que no son absolutas, a fin de evitar conflictos innecesarios?